Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo poder del rock y del metal. Hoy estamos en un día especial de puro metal y para esta semana en la edición número 15 de La Vieja Guardia, en lo que va de año, así, con detallitos, por supuesto, pero allí va, allí va. La Vieja Guardia, pues ya lo saben, estamos a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También estamos en www.cerebrosexprimidos.com, este gran portal web con su circuito radial. Allí está La Vieja Guardia en podcast, gracias a Osman Ruiz y a Luis Orozco. Por allí nos consigues en Telegram, en el canal del señor Hendrix Irauskin y su programa Los Archivos Secretos del Rock and Roll. Allí está La Vieja Guardia para que tú lo disfrutes cuando quieras. Sí, señor, cuando quieras. Por allá nos consigues también en el canal de YouTube Blue Rock Radio. Allí estamos para que disfrutes de La Vieja Guardia. Y, ja, no menos importante, pero allí estamos en Metalator TV y Radio. ¿Qué tal? El señor Alberto Ramos es el encargado de este portal web. Así que cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá, está La Vieja Guardia. ¿Qué te pasa? Pues el viernes estuvimos tocando en el bar Enigma y por supuesto cantando, gritando con los amigos, la gente que estuvo por allí, ando un poquito difónico desde el viernes, Roberto. Sí, señor, desde el viernes, Robertito. ¿Y qué pasó? Bueno, es que ayer también, este domingo, jugó el Carabobo Fútbol Club y allí estábamos pegando gritos, alentando al Granate venezolano. Ah, ok, con razón estás así, Robertiño. Bueno, explicado por qué Roberto está así. Vamos a seguir con más de La Vieja Guardia y comenzamos con este programa, ya lo dije, super metalero. La primera banda que sonó, Asteroth, esta banda mexicana con par de temas, Cry in the Forest y Encadenado. La segunda banda por allí que sonó, Blood Bear. Esta es una banda de Indonesia, me la envía nuestra amiga Eva María Martínez. Por cierto que el programa de hoy, todas las bandas me las ha enviado Eva María Martínez de Polonia, así que gracias a ella, todas las bandas del día de hoy van a estar sonando en La Vieja Guardia. Eva María Martínez, ella está en Polonia, es nuestra amiga, siempre nos está enviando material de bandas extrema, porque hoy es un especial de bandas extremas en La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. Oh,

suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Jackson, Jackson, Jackson, ¿qué? Bang, bang, kok panggungnya gak ada penontonnya, bang? Aduh, ini kan panggung virtual! Señor Indonesia, Neopteryx sonó en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Y esta banda, Neopteryx, nos la envía, ya se los dije, nuestra amiga Eva María Martínez, desde Polonia. Y pues este tema que escuchamos al final, Pangón Virtual, y el tema anterior a esto, de la gente de Neopteryx, Extraordinary Meditators. Ah, ¿qué te parece? Bueno, Roberto, así es, Extraordinary Meditator. También estábamos escuchando anterior a esta banda de Indonesia, Neopteryx, a la banda polaca Cry of the Night. Cry of the Night, esta banda polaca, par de temas buenísimos, Drop by Drop y Choice. Par de temas de esta banda, ya lo sabes, polaca, Cry of the Night. Sonó en La Vieja Guardia también con todo el poder del metal, del metal. Así estamos hoy. Solamente metal. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Bueno, esto es La Vieja Guardia para todos ustedes. Y por cierto, el team de La Vieja Guardia, Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martinola saliendo de elecciones allá en Argentina, Elisa Hernández más perdida que corta uña en cartera de mujer, y por acá Roberto Arteaga Núñez, quien mezcla Monterita, La Vieja Guardia, conduce y produce. ¿Qué les parece? No había presentado el team de La Vieja Guardia, pero bueno, ya habiendo hecho lo propio para con el team, La Vieja Guardia continúa con todo el poder del metal.

cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Alas marihuana es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Estás escuchando La Vieja Guardia. We'll be right back. gato, por bruto no ser. Tope a cuerpo a ser. Un cacatúa, el apretadito, disputa la pobreza. Señor, otra de las bandas de Indonesia prosatánica sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Claro que sí, ¿eh? Este tema llamado Tentara Kejalapan, ¿qué te parece? Pues aquí intentando yo más bien cómo decir las cosas, porque en indonés no se me hace fácil, pues, ¿sabes cómo es? No estamos acostumbrados a este idioma. Y bueno, por allí también sonó de prosatánica de Indonesia, Kita Jam Terkubur. Ese es el primer tema de esta banda. Par de temas de esta banda de la buenísimos, muy bien hechos, de tremenda grabación. Anterior a esto, desde Polonia, Odium Humani Generis, ¿eh? Eso ya es un asunto de ellos. Odium Humani Generis, ¿eh? El tema que escuchamos de esta banda, Samos Atupieri, sonó acá. Y el primer tema de esta banda polaca, Odium Humani Generis, Rakat. Bueno, intentando pronunciar el polaco, que realmente no sé ni qué estamos haciendo con esta pronunciación. Pero bueno, importante aprender, porque esto es lo bonito de este programa. Cuando tú recibes bandas de todo el mundo, bandas emergentes, bandas que están naciendo, ya nuestras bandas pasadas son de la vieja guardia, aunque estas bandas ya están con nosotros desde hace rato y pues pertenecen a esta carpeta de la vieja guardia. Así que pues pronto vendrán las nuevas y todas las que han pasado serán parte de la vieja guardia. Eso lo dijeron por ahí una banda que se copió del programa, una banda de España. ¿Ah? ¿Qué te parece? Con una canción que se llama así, La Vieja Guardia. Bueno, por acá Roberto Arteaga Núñez, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de www.7rockradio.com, www.cerebroxexprimido.com, los archivos secretos del rock and roll, Metalator TV y radio. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá, la vieja guardia con todo el poder del metal. Yeah. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Thank you.

escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Don't cry, with an issue or die. Shed the pride, don't pray. programa super extremo en La Vieja Guardia. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ah, pues así es La Vieja Guardia. Esta banda coreana, sí señor, de Corea del Sur. Esta banda llamada Othin. Trato de pronunciar lo mejor posible la cosa. Así se llama esta banda, Othin. Banda coreana, de verdad que excelente, ¿no? Anterior a esto sonó la banda de Indonesia, Guruhu. Hemos hecho amistad con estos amigos de Guruhu. Nos escribimos en inglés, por supuesto, y pues nos saludamos. El tema 1293 de Guruhu y el tema de la gente de Corea, Othin, Desperate Sorrow. ¿Ah? ¿Qué te parece? Desperate Sorrow. Ahí está. Sí, señor. Bueno. Anterior a esto también estuvo sonando la gente de México, esta banda super extrema, Good Biloa. Good Biloa, con un par de temas, Miss Fortune y Noguera. Noguera, el segundo tema. Así son los nombres de las bandas extremas, ¿no? Algo con dificultad. Pero aquí estamos en La Vieja Guardia tratando de llevar lo mejor, hacer lo mejor posible para que todos disfrutemos de esto del metal, del rock. En lo que realmente nos apasiona. La Vieja Guardia, ya lo sabes, está en varias de las redes sociales, por allí en plataformas digitales que tú puedes disfrutar en cualquier parte del mundo, así como los amigos de Indonesia, de Guruhu, que nos van a estar escuchando por allá, lo más seguro, y envían saludos y todo eso. Ellos una vez me enviaron un saludo en idioma propio, yo se lo pedí en su propio idioma. Debería, que tengo que buscarlo por allí para colocarlo en una nueva oportunidad. Lo cierto es que, bueno, aquí estamos, y mencionar a nuestros a nuestras plataformas digitales, Robertinho. Vamos, Roberto, claro que sí. www.7rockradio.com, www.cerebrosexprimido.com, los archivos secretos del rock and roll, Rock Blue Radio y Metalator TV. Ahí están. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes. Ah, los cinco, hay uno nuevo. Sí, señor. Ahora los seis continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Guardia, ay. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La banda coreana Mahatma con ese tema llamado Beginning of the End, el inicio del final. Bueno, cosas de la vida, así es La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. El día de hoy con todo el poder del metal, sí señor. ¿Qué te parece? Buenísimo este programa por la edición de esta semana, pues que ustedes podrán disfrutar en las diferentes plataformas digitales. Por ahí también escuchamos a la gente de Dismemberment Suffrage con ese tema llamado Ferdineira. ¿Ah? Así es la cosa. También otra de las bandas de Indonesia, Linkin Torment Antithesis Theory Dark. ¿Eh? Este es la tesis de la teoría de Darwin. así mismo es la traducción. Y Decapitate de Polonia con Cancer Culture. Estas fueron las cuatro bandas de este último bloque. Bueno, por llamarlo último, ¿no? Porque siempre nos despedimos con al menos dos temas. Por allí siempre estamos colocando al menos cinco bloques de cuatro temas para un total de 22 temas en La Vieja Guardia. Así es la cosa. Para el disfrute de todos ustedes, más música, menos habladera. Lo cierto es que nos vamos por la edición de esta semana, ya finalizando el mes de octubre, y pronto ya comenzaremos con nuestro mes de noviembre para seguir con programas de La Vieja Guardia. Vamos a darle las gracias entonces al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, y a Frank López en la musicalización, con Roberto Ortega en la coordinación, de la gente de www.cbrockradio.com. También le damos las gracias a Luis Orozco y Omar Ruiz. Ellos son los de www.cerebrosexprimidos.com. También le damos las gracias al señor Hendrix Irovskin en los archivos secretos del Rock and Roll y Blue Rock Radio en YouTube. Ajá. También le damos las gracias al señor Alberto Ramos de Metalator TV y Radio. Allí estamos en las cinco plataformas digitales, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá, La Vieja Guardia, con todo el poder del metal y del rock. Claro, claro, claro, no te quedes por allí, Roberto. Y vamos a agradecer también al team de La Vieja Guardia, Betty Martinola, que ya salió de sus elecciones en Argentina, Elisa Hernández, como ya lo dije, más perdida que corta uña en cartera de mujer, Carlos Ortega con Chuck Norris, desaparecido en acción, y Roberto Ortega, quien monta, mezcla, edita, conduce y produce La Vieja Guardia. Les dice a todos ustedes, la naturaleza puede vivir sin el hombre no puede vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Estás escuchando La Vieja Guardia. Thank you.